gustas mucho y te lo he demostrado. Sabes, si quisiera hacer algo para ti, sabes que me siento mal cuando no te he mirado, porque sabes que te quiero solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera. Sé que moriré en silencio por amarte así. Quisiera que ya me dé la miel de tu labio, porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Ya me muero. Sabes que te quiero solamente a ti. Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado. Sabes que quisiera hacer algo para ti. Quisiera que ya me dé